el otro día reflexionaba un poco sobre eso porque me llamaba la atención esta forma de hacer política que tiene el gobierno de Carlos Paunio, que yo creo que todos, la gente y también nosotros de alguna forma hemos como naturalizado, ¿no? Como diciendo, bueno, es así, desde nuestro lugar intentamos generar por lo menos algunas otras cuestiones, y bueno, y por ese mismo motivo lo tenemos aquí con nosotros, le agradecemos que haya venido hasta el estudio de Villanos a la concejala Pía Felpeto, el bloque Juntos por Carlos Paz. ¿Cómo te va, Pía? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Vos qué escuchabas, In Excess o Inks? In Excess, claro, son más jóvenes, sí, está bien. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Allá. Bueno, Pía, han estado, los radicales han tenido este fin de semana el tradicional encuentro en Villa Jardino. ¿Por qué se hace en Villa Jardino? ¿Quedó ahí por alguna razón en especial o...? Es en Villa Jardino, toda la vida ha sido así. ¿No? El encuentro radical es en Villa Jardino. Es en Villa Jardino, sí, toda la vida ha sido ahí. Bueno, antes, en la previa del encuentro, como que había mucha efervescencia sobre las cosas que se iban a decir, que estaba todo en discusión, que carazo esto, carazo lo otro, carazo el presidente, que había mucha disputa interna, en definitiva... No, en definitiva, ¿no? Fue todo mucho más tranquilo, hubo muchos análisis y muchas críticas hacia el gobierno nacional, hacia Milei y a la necesidad de que el radicalismo se despegue un poco de la figura de Milei. También hubo un análisis muy, la verdad, bastante importante sobre la gestión de Yallora, de la cual obviamente nosotros estamos totalmente en contra de todo lo que viene pasando en la legislatura, la realidad de la legislatura, que por ahí mucha gente no lo sabe, no se entera, pero bueno, se está sesionando cada 15 días, si es que se acuerda con el oficialismo. La verdad que esto no había pasado nunca. En general la legislatura sesiona todos los miércoles, claro. Por reglamento interno, en este caso no lo está haciendo porque el oficialismo de Yallora no tiene los votos para poder sacar las leyes como antes, digamos, es que la escribanía ya no es tan escribanía como antes. Y bueno, claro. se habló mucho de esos temas y la verdad que fue bastante mucho más tranquilo de lo que pensaban o de lo que algunos dirigentes decían en los medios, ¿verdad? Digo, entre las que estuvo presente por las fotos que pudimos ver, estuvo el diputado Rodrigo de Loredo, ¿no? Sí. Digo, ¿cuál fue su posición cuando se planteó esta cosa de despegarse del gobierno de Milei, cuando lo de Loredo lo vemos en los medios como muy, casi que es una espada política más del gobierno libertario, ¿no? Sí, bueno, el bloque de diputados del radicalismo, la verdad que yo creo que está haciendo un gran trabajo en el Congreso. Estamos en una situación muy compleja y bueno, lo que ellos plantean es tratar de brindarle al gobierno herramientas para que pueda gobernar, ¿verdad? No darle rienda suelta a lo que Milei quiera, sino darle herramientas y medios para que los justos y los necesarios como para que se pueda gobernar. La verdad que es una situación muy compleja la que está viviendo el país a nivel económico, a nivel social y a nivel político también. Es difícil. Yo la verdad que no quisiera estar en los zapatos de Rodrigo, que es el presidente del bloque de diputados en Buenos Aires, en el Congreso. No quisiera estar en sus zapatos porque la verdad creo que tiene hoy una labor muy, muy difícil. Y bueno, y tratan también de convivir, porque los diputados son también de diferentes núcleos del radicalismo, ¿verdad? Entonces también es no solo un esfuerzo interno que se está haciendo, sino un esfuerzo externo para con la sociedad argentina y para poder brindar herramientas para la gobernabilidad. Entonces, creo que es muy compleja la situación que ellos viven hoy a nivel de diputados. En la interna partidaria, en la interna del radicalismo, entiendo que este año se debería haber elecciones internas, ¿no? Sí. Para renovar autoridades tanto a nivel provincial, departamental, sí, y local. Y local. ¿Se habló de ese tema en particular? Y bueno, más que nada se ha hecho hincapié en tratar de lograr unidad en el partido, ¿verdad? Yo creo que esa es la mejor forma de afrontar, digamos, las elecciones que se vienen el año que viene. Creo que el partido radical tiene que dejar de mirarse y pegarse codazos entre los mismos dirigentes del partido y empezar a mirar, digamos, como una unidad para afuera, ¿no? Si es que tenemos la vocación de poder. Así que yo creo que la dirigencia del comité provincial tiene en ese aspecto una visión que me parece que es la correcta. ¿De esto de buscar la unidad? Sí, de buscar la unidad. Y particularmente en Carlos Paz sabemos que acá hay una situación muy o sea, calculo que a nivel provincial también debe ser compleja, pero acá también muy compleja, ¿no? Con el presidente del comité de circuito. ¿Es presidente, Juan Lucero? Está suspendido provisoriamente por el comité central. Bien. Pero formando parte del gobierno de Avilés, ustedes son abiertamente opositores. ¿Cómo te planteás o cómo te imaginás ese posible escenario interno a nivel local? Esto como decir, sí, todo muy lindo de la unidad, pero ¿es viable acá? Pasa que, Pompi, vos dijiste una palabra, convivencia, o sea, no existe la convivencia. Nosotros, como los distintos núcleos que tiene el radicalismo hoy, no tienen acceso al comité. Nosotros hace más de un año que no tenemos llave del comité, no podemos entrar para hacer una reunión de núcleo, ni para brindar una charla a la población de Carlos Paz o para hacer cualquier actividad que querramos hacer. Nadie tiene la llave. El comité está cerrado por voluntad y por decisión de Juan Lucero. Entonces, digamos, no es que... ¿Podría existir una sana convivencia? Sí, podría existir. Pero no la hay porque no hay voluntad. Uh-huh. Decías que Lucero tiene su ficha de afiliación suspendida. Sí. ¿Y eso qué implica en términos de que él ejerza su presidencia en el comité local? No la puede ejercer. ¿Y quién está al frente? Y en este momento, aparentemente, digamos, le correspondería estar a Marcelo Grassi, porque las demás personas todas tienen cargo en la municipalidad y por nuestra carta orgánica no se puede ser funcionario de un gobierno, ser funcionario y a la vez tener un cargo partidario. Uh-huh. O sea, incluso sin la ficha de afiliación suspendida, Juan Lucero no podría ser presidente. Exacto. Por esta disposición, sí, del uh-huh, orgánica, digamos, del radicalismo. Sí. No, claro. Es funcionario de un gobierno municipal, no puede ser el presidente del comité. Sí. Sí. Uh-huh. No, yo no sabía ese aspecto, digamos, a nivel interno. ¿Y cómo funciona, digamos? Digo, volviendo al tema de la interna, Pía. Sí. Vos planteás este escenario de que podría haber una sana convivencia, pero bueno, la opción es que se prorroguen los mandatos o tiene que haber sido así una lista de unidad o de lo que sea. Sí, tiene que haber una lista. Digamos, yo creo que, nuestro partido es un partido orgánico que en general tiene bajada de línea. Uh-huh. y bueno... Los radicales, como siempre nos decimos, somos orgánicos. Yo creo que si la bajada de línea es la unidad, bueno, vamos a hacer todos los esfuerzos para que eso se dé. La verdad que de nuestro núcleo nunca ha habido resistencia a ese tipo de conformación de comité. De hecho, muchas veces hemos conformado listas de unidad y nunca ha habido problema. Pero bueno, hay que ver cómo prosigue esto. Yo, según entiendo, por todas las charlas y encuentros que he tenido con los diferentes dirigentes del partido, es que la necesidad es de una unidad hoy y yo concuerdo con esa visión. Entonces, bueno, los esfuerzos van a estar dados y van a rendir sus frutos en tanto y en cuanto haya voluntad de los otros dirigentes de Carlos Paz, ¿verdad? Está bien. Así que yo creo que va por ese lado. ¿Cuál es la fecha eventual de esta...? Es en septiembre. En septiembre. Pero no creo que no hay una fecha. No hay una fecha específica, no. Vi ahí en el marco ahí del encuentro de este radical de Villa Yardino, sí, se terminó de conformar el foro de concejales y tribunos. Recordemos que el radicalismo a nivel provincial tiene un foro de intendentes, ¿no? Sí. Y en este caso ya se había conformado un foro de concejales y tribunos y ahora se designaron las autoridades. Exactamente. ¿No? Ahí tengo entendido, vos estás como delegada por el departamento Punilla. Soy la delegada titular. Sí. ¿No? ¿Y cuál sería la idea de este foro? Digamos, el primer encuentro que tuvimos en Río Tercero se conformó una mesa ejecutiva. Sí. La verdad que me gusta mucho la idea. Yo soy muy amiga y muy conocida de todos los chicos que están ahí. La verdad que me sorprendió porque somos la mayoría de las personas que están en el foro, somos gente muy jóvenes. Uh-huh. Casi todos somos sub 40. Y la verdad que con muchos, por ejemplo, con uno de los presidentes del foro, Marco Puricelli, Yo he sido compañera de la Facultad de Derecho. Marco Puricelli, que es una de las autoridades del foro de la mesa ejecutiva, ha sido el candidato en San Francisco, intendente, que más votos ha sacado, el radical que más votos ha sacado en los últimos 25 años. Y es sub 40. Después la concejal Lucía Allende de Altagracia. O sea, chicos con los que yo he militado desde muy joven, que me los he cruzado en un montón de ámbitos, en la legislatura, en todos lados. La verdad que me enorgullece que me hayan llamado y que hayan pensado en mí para conformar este foro. Y sí, como vos decís, he quedado como titular de delegada de Punilla en la mesa ampliada. Y esto significa, bueno, poder articular en los diferentes departamentos y con el foro en sí mismo y además con el foro de intendentes, herramientas para que los concejales y los tribunos puedan ejercer una mejor labor, tanto les toque en un consejo o en un tribunal de cuentas. Por ahí muchas veces pasa que cuando somos oposición, de repente queda un tribuno radical y por ahí como las elecciones se perdieron, bueno, el tribuno queda solito ejerciendo su actividad de control y queda solo. Y una cuestión de que el partido te respalde con ideas, con herramientas, capacitaciones y herramientas de leyes para que vos te puedas sustentar tus disidencias o tu firma, la verdad que es súper importante. Eso lo han expresado muchos tribunos de cuenta que están solos en las distintas localidades y que por ahí les pasa que los avasallan. No, en muchas localidades no hay reglamentos internos en los tribunales de cuenta y en los consejos, entonces no saben cómo actuar. Hay muchos tribunos que han expresado que se juntan cada 6 meses. Claro. Por ejemplo, o sea, cosas que necesitan un apoyo para poder defender ese espacio que se han ganado como miembros de control, ¿no? De los gobiernos. Bien, te traigo un poquito lo bien local. ¿Cómo está funcionando el bloque de Juntos por Carlos Paz? Muy Paz, bien, ¿sí? Muy bien. La verdad que muy bien. Tenemos, creo que ya lo he dicho en otras notas acá, una sinergia súper especial. La verdad que por más que nos quieran en el consejo, en las sesiones nos chicanen, que por ahí no saben cómo nosotros convivimos con Walter, porque Walter y Gustavo Molina, la verdad que para nosotros son patas muy importantes del bloque. Tanto Walter en la legislatura como Gustavo en el Tribunal de Cuentas, que por ahí nos brinda muchísima información que antes no teníamos o de la que no podíamos disponer. La verdad que para nosotros es sumamente importante y la verdad que es muy lindo. Inclusive Emilio, estando trabajando en Córdoba, la verdad que estamos conectados permanentemente todos. Es un grupo muy grande con los secretarios que se ha armado y estamos permanentemente al tanto de todo lo que estamos haciendo unos, los otros, de las comisiones. Estamos en comunicación permanente, la verdad. Te quería preguntar, porque justamente la designación de Emilio Llosa ahí como director de ahí de la cuenca del San Roque en el gobierno provincial, bueno, fue utilizada por algunos dirigentes para intentar, poner en tensión el bloque, teniendo en cuenta, bueno, vos venís del radicalismo, han ido por el radicalismo, y dice, bueno, pero ahora Llosa está con el peronismo provincial, qué sé yo. ¿Eso ustedes cómo lo han gestionado, digamos, a nivel interno? Mira, yo creo que ni siquiera lo tenemos que gestionar, o sea, no lo tuvimos que gestionar porque en realidad cuando Emilio nos cuenta de que había sido llamado por el gobernador para ocupar ese cargo, la verdad que nos pusimos todos muy contentos porque es el trabajo de su vida, ¿no? Y nadie en ese grupo se considera más que nadie como para decir, che, vos no podés ir ahí, o en ningún momento se cuestionó. Creemos que es una decisión personal de Emilio y que está bien, es lo que él decidió. Tampoco él nos pidió permiso, ¿no? Porque obviamente que considera que no nos corresponde darle permiso y nosotros tampoco consideramos tener que dárselo. Así que la verdad que no lo tuvimos que gestionar, es una decisión personal de él, es el trabajo de su vida y nosotros estamos conforme con eso. No tenemos internas dentro del bloque por esa situación. La verdad que lejos de eso, para nosotros es una gran alegría porque vemos que el saneamiento está cada vez más cerca. Nosotros lo que queremos es que el lago se sane. No nos importa si es con Yayora, si es Avilés, si es Juan de los Palotes. Nosotros queremos que nuestro lago esté sano, porque es el centro de vida de la villa. Y digo, ¿y pensás que políticamente lo puede esto empiojar la discusión hacia adelante? Digo, el año que viene hay elecciones en Villa Carlos Paz, la elección del Defensor del Pueblo. Parece que está lejísimo, pero bueno, no tanto, sí. ¿No? La verdad que no. A nosotros empiojarnos, no. Yo creo que los empioja el oficialismo. Yo creo que, bueno, hablando justamente del Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo debería estar ocupándose en preguntarle a Avilés por qué no ha hecho las redes domiciliarias internas en Villa Carlos Paz como corresponde, en vez de estar haciendo política, que es una cuestión que también la tiene prohibida por carta orgánica. Entonces, la verdad que para nosotros no es un... según Guruceta, el concejal Guruceta, el presidente del bloque del oficialismo, nosotros andamos por los pasillos como si estuvieran jabonosos, porque nos deslizamos de un lado para el otro. Nosotros no nos deslizamos de ningún lado para ningún lado. Nosotros tenemos muy claro que nuestro objetivo es desenmascarar a la gestión de Esteban, a las gestiones de Esteban Avilés y de Gómez Gesteira como lo que verdaderamente son. Gestiones poco transparentes, gestiones las cuales no brindan información ni a la ciudadanía ni a los representantes del pueblo, como somos el resto de los concejales de las minorías. Y la poca transparencia con la que se han movido absolutamente en todos estos años. Ese es nuestro único objetivo, demostrarle a la gente que el relato que Avilés ha armado a través de los años es un relato. Hoy en el Consejo de Representantes nosotros hemos pedido más de 100 pedidos de informe, de los cuales prácticamente todos han sido rechazados. No tenemos información absolutamente de nada, chicos, ni del hospital, ni de lo que se cobra la alícuota de PEC, ni del tema de los ruidos molestos con los escapes libres. No tenemos información de absolutamente nada. No nos brindan información. Yo pregunto, si no hay nada que ocultar, si somos un gobierno tan transparente, ¿por qué no le brindan la información a la oposición? Que en este caso está representando una gran porción de la ciudadanía de Villa Carlos Paz. Bueno, te quería, a ver si, no sé si me quieres contestar esto o no, porque bueno, en los últimos días hay como una movida ahí de prensa con un Avilés muy activo, sobrevolando o dando a entender un eventual regreso al radicalismo, ¿no? Hubo el otro día una reunión aquí en Villa Carlos Paz con la diputada nacional Soledad Carrizo, del radicalismo, que, bueno, la foto fue usada particularmente por algunos de los, del entorno de Avilés y toda esa movida para intentar, creo yo, instalar que es una figura deseada por el radicalismo con miras a esta elección del 2027 a nivel provincial. Sí. Bueno, mira, en primer término te puedo decir que yo también estuve con Soledad Carrizo el día viernes y el día sábado en Jardino y no me saqué la foto ni la publiqué en ningún lado. Como también estuve charlando con Rodrigo de Loredo. Bueno, esa foto sí la publiqué porque la verdad que yo a Rodrigo le tengo un aprecio muy grande. He trabajado con él muchos años en la legislatura. Soy parte del grupo de Rodrigo de Loredo. Y bueno, le tengo un afecto especial al Rodri. Pero la verdad que, y estuve con un montón de dirigentes, estuve con Carazo, estuve con Brenda Austin, estuve con Alejandra Ferrero, que es la presidenta del Interbloque en la legislatura, o sea, estuve con un montón de gente, con Alfredo Nigro, que también es legislador. A ver, yo no soy dueña de decir quién tiene que estar con quién, yo no soy dueña del partido. Me parece que, como vos lo has dicho muy bien, esa foto se utilizó para determinado fin. Yo creo que Soledad Carrizo debe haber venido en calidad de diputada nacional a charlar sobre la realidad del país, sobre la realidad de la provincia, sobre la realidad de Carlos Paz y sobre su trabajo en el Congreso. No me consta lo que ha salido en los medios, así que la verdad que no tengo nada para decir al respecto. No es algo que esté instalado, digamos, dentro no, de... No, por lo menos para mí no. No, a mí no me consta, así que... Yo creo que De todas maneras, Esteban Avilés, en vez de estar preocupado por la política partidaria y por lo que está pasando en el radicalismo, tendría que estar preocupándose porque tiene una ciudad detonada. Chicos, no se puede andar por la calle. No son baches, ya son cráteres. El otro día vi una publicación, no sé en qué medio, o si fue un medio oficial o fue un... de Esteban Avilés y Libelli juntando basura. Chicos, le estamos pagando 37 millones de pesos por mea Cotreco para que junte la basura y sale el intendente a juntar 4 palitos y 2 bolsas. Chicos, patético. O sea, yo la verdad no sé a qué responde, si tiene alguna persona de prensa que le está haciendo hacer esas cosas, pero la verdad... O el master plan en turismo, chicos, un 2x1 en una mozzarella. Les debería dar vergüenza. Pónganse media pila. Turismo internacional ya no hay más, ¿no? No, nos cansamos de hablar de eso. La gente le ha puesto un freno al tema del turismo internacional porque es un desastre la ciudad. Y ahora salimos con el master plan en turismo con un 2x1, una idea que ya está requete contra utilizada. O sea, no sé, la verdad que me parece que Avilés, en vez de estar pensando en el radicalismo, tendría que estar pensando en cómo va a ser para levantar esta ciudad, para que la temporada sea un poco mejor de la que pasó, para que este invierno sea una oferta turística atractiva para los turistas del país. Y bueno, y si ya que estamos con el Carlos Paz Internacional, para el resto de Latinoamérica o para el mundo... Y no ocuparse tanto de esas cosas, me parece que estamos lejos de 2027 y la ciudad, hay que ocuparse de la ciudad, hay que ocuparse de la salud, hay que ocuparse de la gente, pobre la gente de Playas de Oro, Santa Rita, que no puede dormir por el tema de los escapes libres. Ya nos hemos cansado de decirlo en el Consejo. Realmente la gente lo que tiene ganas es de escuchar que su reclamo sea solucionado. El otro día, ¿saben qué me llega? Una foto... que se las voy a mostrar, obviamente, la gente no la puede ver, pero la pueden ver ustedes. Miren esto, silla de ruedas del hospital. Claro, es una silla, cuéntenle es ustedes. Es una silla de plástico a la que se le han añadido 2 ruedas que pareciera ser de bicicleta. ¿Eso es del hospital? Y mira lo que me mandan, silla de ruedas del hospital. Claro. O sea, chicos, yo la verdad... Me parece que Avilés se tendría que poner media pila con... Miren, otra me está escribiendo justo una persona, me dice, por favor, Pía, habla de los semáforos que no andan, como el de la esquina de la escuela Carlos Paz, que hace meses que está roto. Sí, hay uno que está así. Chicos, o sea, ¿de qué me están hablando? Que se dejen de joder con estas estupideces que a la gente no les importan, a la gente no les solucionan los problemas. ¿Por qué Avilés no se pone a pensar en qué va a hacer con el tema del agua cuando en octubre, noviembre, como el año pasado, nos estemos muriendo de calor y no haya una gota de agua? Que se dejen de hinchar con estas estupideces de la política partidaria que no les solucionan los problemas a la gente. La gente tiene otras necesidades hoy. Hemos presentado una barbaridad de proyectos para poder ajustar. Chicos, tienen 600 millones de pesos presupuestados en publicidad para el 2024. Y esa plata no la quisieron poner en un fondo de emergencia para hacer un fondo de emergencia para el transporte. Chicos, la gente me para y me dice, no me pasa más el colectivo. El colectivo Villa del Lago va 2 veces al día. Sí, es un desastre. El servicio de transporte, claramente, ya era malo, ¿no? Y a partir de toda esta... Es peor. Este esquema de emergencia, no sé cómo le llaman ahora, siempre parece que estamos en emergencia. Uh-huh. De hecho, debe ser, ¿te acuerdas el esquema de emergencia de la pandemia? De la pandemia, sí. Ahí quedó emergencia y nunca más. Y nunca más. Pero bueno. Bueno, Pía, te agradecemos muchísimo que te hayas llegado acá por Villano. La verdad que nos gusta hablar de las cosas que pasan en la ciudad por fuera de lo que nos cuentan, que dicen que pasa, porque después tenemos esto, ¿no? Salimos de nuestra casa y las calles están hechas un desastre, llegaba un... Otra cosa, no ¿sabés que me quería... Que no quería dejar de decirlo. Estamos contentísimos en el bloque, vos que me preguntaste, que ahora Avilés sea un militante de las ideas de Llosa. ¿Cómo? La verdad que estamos contentísimos... De que... Para que me perdí una parte, ¿por qué? ¿Cómo? No, no, qué, te, ¿no te invitaron ayer, Pompi, al...? No, no, nosotros no. ¿No? Oh, qué lástima. Bueno, el gobierno ha mandado el plan de obra para el saneamiento del lago San Roque. Sí, sí, lo vi, ahí lindo. Hay bueno, algunas ideas muy originales, dicen, del parte del gobierno. Sí, sí, totalmente. Realmente estamos muy contentos, el bloque, de que hayan tomado todo el plan Yosa, como nosotros lo denominamos para nuestra campaña, para poder... Es evidente que, bueno... ¿Sabes por qué nos pone muy contentos? La verdad que lo hablábamos con el bloque, porque realmente es validar que el proyecto de IOSA era viable y es una idea innovadora. La verdad que estamos, vos que me preguntaste de Emilio y de su trabajo, la verdad que estamos contentísimos de que Avilés se haya convertido en un militante de IOSA y que esté militando el plan IOSA para poder darle una solución a nuestro lago. Cuando muchos militantes en su momento salieron a decir que éramos unos charlatanes y que era una mentira. Sí, es cierto, ¿no? Mi pregunta es, digo, si habrá citado la fuente, Avilés, en la presentación. Ay, dijo, no lo sé, me mataste con eso. Nos hubiera gustado saber. Pero bueno, estamos muy contentos de que estén militando nuestras ideas, Esteban Avilés, como para poder solucionar alguno de estos problemas en nuestra ciudad. Uh-huh. Vos dijiste, a nosotros no nos invitaron, pero ustedes son concejales. Claro. No, tampoco nos invitaron. No, ¿serio?, nos invitan a nada, como a la ciudad del futuro, la ciudad que viene, que hacían en el Parque Estancia La Quinta, tampoco. Como tampoco a las mujeres concejales, no nos han invitado al Día de la Mujer en Parque Estancia La Quinta. No nos invitan a nada institucionalmente. Bueno, también eso está naturalizado, ¿no? Sí. Que gobiernan para los amigos, uh-huh, gobiernan con los amigos, para los amigos, y el resto parece que no existe, ¿no? Porque sí, digo, más allá de las diferencias políticas que puedan tener, que de hecho las tienen, como las tienen todos los gobiernos, ¿no? Hay una cuestión institucional, tanto vos como los otros concejales de las minorías fueron votados, no es que están ahí porque se les ocurrió un día, uh-huh, che, bueno, me voy a sentar ahí en el consejo, fueron votados, representan una porción de la gente, y que ni siquiera se tengan en cuenta estas cuestiones formales. Bueno, pero Pompi, yo creo que lo hablé con vos, Eve, la semana pasada. En el consejo ustedes lo ven en todas las sesiones. Chicos, sí, sí, es sí, una falta de respeto total, una falta de apego al reglamento terrible. Hubo la semana pasada o la anterior una situación donde la presidenta del consejo se aparta para ser una concejal, deja la presidencia para poder opinar sobre el tema y dice, yo sé que no corresponde al punto, pero me lo voy a permitir. Claro, fabuloso. Entonces se autopermiten irse de los puntos cuando nosotros permanentemente, el otro día, Fernando Revelo, dos palabras, vaya al punto. Ni había hablado. Sí. O sea, eso se ha naturalizado mucho y la verdad que es una vergüenza porque yo creo que las instituciones democráticas no debieran funcionar de esa manera. Pero bueno, en Carlos Paz lo hacen y es una lástima. Totalmente. A mí me gustaría que mucha más gente, son muy tediosas por ahí las sesiones, y imagínense que para nosotros que estamos ahí son tediosas, no me imagino para el que las está viendo por una transmisión de YouTube. Es muy difícil, debe ser mucho la verdad más. Te digo porque yo cubro consejos hace muchísimos años y nunca en mi vida vi... Esto que se ha profundizado ahora, pero que ya venía una tendencia, digo, para mí el quiebre fue en el 2016 cuando lo sacan a Gisper de... Porque en aquel momento, más allá de las discusiones, había discusión política, los pedidos de informes se aprobaban, ¿no? Como corresponde, digamos, aparte. ¿Sí? Digamos, la institucionalidad era otra. No es que tenés que decir, uy, qué bueno esto que hacía, no, es lo que tenés que hacer. Pero después de ahí, hacia acá, ha ido cada vez peor, ¿no? Sí. Y ver el destrato... por lo menos a mí me genera mucha impotencia y mucha bronca, ¿no? Y digo, y hay algunos concejales, no quiero dar nombre, pero algunos que vos ves que hacen un laburo muy concienzudo a la hora de presentar un proyecto, que piensan las cosas, sí, que las argumentan, que buscan elementos para poder sostener y cosas que son muy... que no tienen que ver con una cuestión política partidaria, pero que son beneficiosas para los vecinos y que son ninguneados, maltratados. Bueno, Pompey, sin ir más lejos, a mí una concejal del oficialismo me dijo que yo era un regalito que había dejado Felpeto. Claro. Una concejal mujer. Y después festejamos el Día de la Mujer, homenajeamos a las mujeres, hablamos de violencia de género en los distintos ámbitos de la vida. Imagínate yo con qué cara tengo que ir a homenajear estas cuestiones que se les ocurren a ellos, cuando a mí, que soy una persona casi de 40 años, con un título de la Universidad Nacional de Córdoba, que he militado toda mi vida en el radicalismo, me vengan a decir que yo soy un regalito, una mujer, que podría ser mi abuela. La verdad es de terror, es de terror. Las cosas que vivimos por ahí son de terror, pero bueno, todo esto, como te repito, y se lo he dicho a Eve, no nos va a detener porque se han encontrado con una posición que no va por el cargo. ¿Me entendés? Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo, que te lo dije hace un rato, es presentar propuestas para la gente y, por otro lado, es desenmascarar la supuesta transparencia con la que Avilés creó su imagen y su figura. No es ni transparente, no es ni honesto, ni tampoco... Chicos, vamos a hablar pronto y claro. Primer mes nombró a la mujer como funcionaria municipal. Uh-huh. Cuestiones que están prohibidas por el código de ética. No vamos a dar vuelta. No tiene nada ni de honesto ni de transparente. Ah, sí. Bueno, Pía, de vuelta te agradecemos que el pase acá por Villano. Bueno, estaremos hablando seguramente pronto. Muchísimas gracias. Suerte en el consejo. Gracias a ustedes, chicos, por la nota.